splendid butterfly. It is your wings that make you beautiful, and I could make you fly away, but I could never make you stay. You said you were in love with me. Estás escuchando En los Siete Bosques, un programa de carajo. But I could never make you stay. Está bien. Not for all the tears in castellano. Not if I could sing like a bird. Not for all North Carolina. Not for all my little friends. Not if I could write for esperar un rato. Bien, aquí estamos al aire. Ha habido algunos problemas con internet, pero ahora parece que se escucha. Me están confirmando. Tricia está también en Buenos Aires. Y Laura me acaba de escribir también que se está escuchando. El miércoles pasado le había mandado un saludete a mi amiga Francisca. Le quiero reiterar el saludo. Seguramente no nos está escuchando porque hace cosas más importantes que escuchar este programa. Pero bueno, seguramente vamos a inaugurar alguna sección desde aquí hasta el final de los tiempos, por lo menos de mi programa, en donde vamos a dedicarle una canción para Francisca. Vamos a empezar hoy con eso, pero igual todo el programa. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Nos escucha. Habíamos empezado con una grabación del flautista de Dervish, Liam Kelly, un disco solista que sacó en el 2009. Escuchamos un set de hornpipes tocados bastante relajados. Vamos a seguir con una banda de Irlanda, seguramente todos la conocen los que escuchan el programa y los que escuchan música irlandesa. La banda Planxty, yo siempre les quemo la cabeza con esta banda porque a mí me fascina. Ellos, antes de sacar el primer disco, en 1973, sacaron dos simples. Esto es de un simple, nunca se editó en CD esto, este tema, se llama Yarmouth Town. Es un tema, digamos, picaresco, se podría decir. No sé si por él a uno le parece medio misógino. No creo. Bueno, son ese tipo de letras que nosotros a veces pasamos y contamos. En este caso es un señor que tiene una taberna y la hija del... Tiene una bella hija, el señor este de la taberna. Y es un pueblo de marineros. Y un marinero se va a la taberna y le ofrece casamiento a la mujer, y ella dice, ¿para qué me voy a casar si yo estoy re bien así? Dice, en todo caso, si querés, pasar la noche, pasate la noche y a visitarme. Dice, yo me voy a atar una cinta del dedo, entonces vos tirás de la cinta y yo te abro la puerta. Y el marinero va, tira la cinta y bueno, ahí en la canción cuenta que lo único que llevaba como vestimenta a la chica era la cinta del dedo, y lo deja entrar y bueno, qué sé yo. El marinero le cuenta a sus amigos y sus amigos van todos a la casa de la chica. Es una canción así, qué sé yo. En fin. Esto es Planxty, 1972. Es un simple que grabaron antes de su primer disco. Se llama Yarmouth Town. A man and he kept a little tavern down by the strand. The landlord had a daughter fair, a pretty little thing with the golden hair. Oh, won't you come down? Oh, won't you come down? Oh, won't you come down to Yarmouth town? Oh, won't you come down? Oh, won't you come down? Oh, won't you come down to Yarmouth town? night there came a sailor man, and he's asked the daughter for her hand. Oh, why should I marry you, she said, I have all I want without being wed. Oh, won't you come down, oh, won't you come down, oh, won't you come down to Yarmouth town. Oh, won't you come down, oh, won't you come down, oh, won't you come down to Yarmouth town. But if with me you do want to linger, I'll tie a piece of string all around me finger, and as you pass by, just pull on the string, and I'll come down and I'll let you in. Oh, won't you come down, oh, won't you come down, oh, won't you come down to Yarmouth town. Oh, won't you come down, oh, won't you come down, oh, won't you come down to Yarmouth town. Closing time, the sailor man, he's gone to the tavern down by the strand, and as he passed by, he pulled on the string, and she's come down, and she's let old Jack in. Oh, won't you come down, oh, won't you come down, oh, won't you come down to Yarmouth town. Oh, won't you come down, oh, won't you come down, oh, won't you come down to Yarmouth town. Before, 'cause the string around her finger was all she wore. And won't you come down, oh, won't you come down, oh, won't you come down to Yarmouth town. Oh, won't you come down, oh, won't you come down, oh, won't you come down to Yarmouth town. The sailor stayed the whole night through, and early in the morning went back to his crew. And when he told them about the maiden fair, the pretty little thing with the golden hair. Oh, won't you come down, oh, won't you come down, oh, won't you come down to Yarmouth town. Oh, won't you come down, oh, won't you come down, oh, won't you come down to Yarmouth town. Well, the news, it soon got around, and the very next night in Yarmouth town, there was 15 sailors pulling on the string, and she's come down and she's let them all in. Oh, won't you come down, won't you come down, oh, won't you come down to Yarmouth town. Oh, won't you come down, oh, won't you come down, oh, won't you come down to Yarmouth town. So all young men that to Yarmouth go, if you see a pretty girl with her hair hanging low, well, all you got to do is pull on the string, and she'll come down and she lets you in. Oh, won't you come down, oh, won't you come down, oh, won't you come down. Bien, Plangsty, era esto. Yarmouth, me atoré. Yarmouth Town. Por supuesto, Víctor Recipoletti está escuchando. Y también tenemos una nueva oyente de Buenos Aires, Delfina, que es la hija de Pablo, un amigo, que me pide que le mande unos saludos. Yo, como no me niego a nada de estas cosas, ahí va entonces. Hola, Delfina. Te saludamos de aquí, de la comarca. Hice un bache, deliberadamente un bache. No, estoy pensando. Bien, vamos por el tema número. Bien, el número 3. Sí, estoy medio disperso y ustedes sabrán disculparme. Bien, esto, dije, lo que pasamos es Plangsty. Pero los músicos de Plangsty, los cuatro iniciales músicos de Plangsty, en realidad cuando forman Plangsty no eran unos adolescentes muy, digamos, no eran púberes, sino que ya tenían su historia musical. Uno de ellos, el señor Donald Lanny, tenía una banda que se llamaba Emmett Spiceland. Fue una banda realmente, él en reportajes posteriores, todo el tiempo se encarga de decir que es una banda mejor para ser olvidada. Digamos que a él le parecía como una porquería. En realidad yo acuerdo bastante con el señor Donald Lani. Se nota claramente que es una banda que nació en el 66, en plena Beatlemanía. Y el productor de esa banda quería copiar un poco la impronta de una banda pop, pero llevado al folk irlandés. ¿Qué sé yo? Está interesante, pero a mí no me termina de cerrar. Pero tenía ganas de mostrar cómo sonaba esto. Esto es un tema en gaélico. Es una cosa bastante también extraña, porque es una banda casi pop, digamos una especie de folk pop cantado en gaélico. Contaba Donald Lani que, bueno, así como los Beatles tenían millares y millares de mujeres que gritaban y no los dejaban cantar, dice que a Emmett Spiceland, a esta banda, le pasaba algo parecido, pero solamente que eran un grupo de 15 chicas que lo seguían a todos lados y que hacían un barullo tremendo y que él se hinchaba bastante con esto. Por suerte, después se juntó con los otros amigos y se formó Plankstee. Vamos a escuchar un tema muy cortito entonces. No está bien que le dedique este tema a Delfina porque estoy diciendo que no me gusta mucho, pero es el tema que viene, porque todo lo que sigue después es todo muy bajón, así que no lo voy a poder dedicar a Delfina, todo lo que sigue después. Así que, bueno, esto. Emmett Spiceland, entonces el tema se llama Store a Gra. No me acuerdo qué quiere decir. No importa. You probably heard that one before, all right. But the next one might be new to you. It's called The Lover's Ghost. Now, I want to say a big hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has traditional Irish music show on the local radio station down there. En Los Siete Bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Bien, bien, ahí pasaba entonces. Habrán escuchado unas voces después de que termina el tema. Esa es una idea del productor que creó como una especie de personaje, un duendecito que hablaba entre tema y tema. Una verdadera porquería lo que hicieron en ese disco. Pero bueno, así todos llegaron a tener un tema en uno de los charts en Irlanda, en el 68. El amigo Maxi Villalba dice: hola Sergio, mandale saludos a Alfredo y dedicarle un tema de parte de Chupetes y Auge. Y mucha suerte para mañana, él va a entender. Me manda mensajes codificados, por ahí estoy iniciando una especie de ataque terrorista a algún lado y yo no lo sé. Bueno, ya está dicho. Y Alfredo también dice un abrazo grande. Estamos acá con un amigo, Gustavo Napoli, escuchándote. Bueno. Emmett Spiceland había pasado entonces. La semana pasada, yo soy un tipo que no le digo no a nada, soy un especie, tengo el sí flojo, es un problema este. La semana pasada, una amiga de Buenos Aires, Tricia, me dijo que le había comentado a alguien que escuche el programa, y esa persona se puso a escuchar una china, tengo el nombre por ahí, pero mira, me olvidé de anotarlo. Y vio que en la lista de temas estaba Nick Drake. Y es uno de los temas que no entró la semana pasada. Y yo le dije, bueno, vamos a pasar cosas de Nick Drake. Nick Drake, para los que no conozcan, es un folky inglés. Se hizo por alguna razón bastante conocido ahora en estos tiempos. El tipo murió muy joven. No sabe si se mató o se confundió con las pastillas. Se tomó como demasiados tranquilizantes juntos y se murió en la casa de sus padres, en su pieza. Era un tipo que tenía muchos problemas, cantaba de espalda al público, era muy tímido, no se bancó la fama que tuvo básicamente con su primer disco. Fue un disco que pegó bastante en el ámbito del folk inglés. Empezó como a caer rápidamente en pozos depresivos y qué sé yo. Sacó tres discos muy interesantes, muy intimista. Cantaba, a mí me encanta cuando la gente canta así como sin ganas, como bajito. Vamos a pasar un tema de su tercer disco. Este disco, cuentan que el tipo ya estaba muy mal cuando lo grabó. Un día se apareció así medio de incógnito y dejó una cinta grabada en la compañía discográfica y se fue sin avisar nada. Y cuando, bueno, ven lo que era este disco, el último. Creo que se llamaba Pink Moon, no me acuerdo bien. Vamos a escuchar entonces, el tema se llama Witch Will, es de 1971, y se lo vamos a dedicar a la amiga de Tricia, que ahora no tengo el nombre, pero seguramente mientras suene el tema lo voy a buscar y después la voy a mentar. Escuchemos. Which will you go for? Which will you love? Which will you choose from the stars above? Which will you answer? Which will you call? Which will you take for your one and all? Tell me now, which will you love best? Which do you dance for? Which makes you shine? Which will you choose now? If you won't choose mine, which will you hope for? Which can it be? Which will you take now? If you won't take me, tell me now, which will you love best? Thank you. En los siete bosques, un programa solo para políglotas. Once there's known as a wolf in a room. Bien. Miguel Mullins, ¿no te acuerdas? Ceci de Miguel Mullins nos manda un mensaje. Puso una foto en Facebook, tiene una cara ¿de qué? De una especie de estrella de rock, pero no sé, tiene buen futuro, Miguel, porque ya la pinta de estrella de rock la tiene, y el disco que yo le conocí, que había grabado él solo, estaba muy interesante. Así que, Miguel, te pronostico un futuro lleno de éxitos y no sé qué más. Pero ojo con el look, porque ya es demasiado rockero. No sé qué es. Es un look así como... por una foto que puse ahora. La amiga de Tricia se llamaba Tatiana Díaz. Bueno, Tatiana Díaz, entonces te dediqué el tema que pasa. Pero como yo soy un tipo muy dedicón, ya que dije, empiezo con un tema de Nick Drake, vamos a pasar otras cosas que tienen que ver con Nick Drake. Hace un tiempito se grabó un disco homenaje. Ahora están como... bueno, no sé si ahora. Hace mucho que se vienen grabando discos homenajes para un montón de músicos. Uno de ellos es un disco de Nick Drake. Hay un artista que a mí me gusta mucho. Conozco mucha gente que no le gusta también, pero a mí me encanta. Se llama Beck. ¿Lo tenés ese Beck vos? ¿Sí? Bien. A mí me gusta mucho Beck. Beck grabó este tema de Nick Drake. Entonces es el tema con el que abre el disco homenaje a Nick Drake. Es un tema bastante conocido, se llama Pink Moon. Es el tema que le da nombre a su último disco, el tercer disco de Nick Drake. Vamos a escuchar entonces a Beck haciendo una versión de este tema de Nick Drake. Es una grabación del 2006. Written and it's hard to say. Pink moon is on its way. None of you stand so tall. Pink moon gonna get you. It's a pink moon. Pink, pink. a pink moon. Bien, este era entonces Beck haciendo una versión de Pink Moon, un tema de Nick Drake. También para la gente de la comarca, si quiere mandar algún mensaje o comunicarse, lo puede hacer al 15 4 80 23 15. Creo que lo dije bien, siempre lo digo mal. Tenemos un blog en donde colgamos los programas, que es www.enlossietebosques.blogspot.com, y también tenemos una página en Facebook que es En los Siete Bosques por FM Alas o algo así. Bueno, hoy decía al principio del programa que íbamos a inaugurar una sección nueva. Bueno, mira que la improvisamos hoy, pero va a durar seguramente todo lo que dure este programa, que es: en cada programa vamos a pasar una canción para Francisca. Vamos a tratar de que Francisca nos escuche. Es una tarea complicada, pero vamos a tratar. Me sabrán perdonar si la música que estoy poniendo no es muy alegre, pero uno tiene sus días a veces. Yo por lo general soy un depresivo del carajo, así que tampoco nadie se va a asombrar demasiado. Pero bueno, vamos a inaugurar entonces. ¿Quién te dice que las ondas quedan por ahí resonando y logramos que en algún momento Francisca nos escuche? Vamos a pasar una canción. Esto tiene que ver también con lo que veníamos pasando de Nick Drake. Es un señorito de Estados Unidos, hace folk. Hace varias canciones inglesas e irlandesas también. Esto que vamos a pasar es una canción de él. Es un disco bastante nuevito de él. Es un disco del 2013. La canción que vamos a escuchar se llama He's Taking My Feet. Él ha tomado mi pie. No sé si tendrá alguna connotación que no sea literal. Probablemente la tenga. No sé. Sam Amidon, entonces. Esto es de un disco. Hace muy poquito que salió este disco. Vamos a escuchar especialmente para Francisca. From the mire and the clay, and he's placed them on the rock. as I fly. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Oh, he's taken my feet from the mire and the clay, and he's placed them on the rock of ages. Parte en donde todos los que escuchan el programa, porque supuestamente es un programa de folk, dicen qué carajo hago escuchando esto, pero bueno, así es la vida, ¿eh? Cada tanto pasamos cosas que no son folk. ¿Sabes qué? Sé si vamos a hacer un cambio en el vamos a, creo que nos entran, porque hay muy poquitos temas, así que nos van a entrar, faltan dos temas y nos entran. Así que el vamos a pasar el último ahora. ¿Sí? Me acuerdo que ya pasé de esta banda, estas dos hermanas que son de Estados Unidos, que se llaman Coco Rosie. Me acuerdo un comentario de Silvio, un amigo también de Buenos Aires, que decía la había, no le había gustado nada. Así que se lo dedico a Silvio este tema, porque a él no le había gustado nada. A mí me encanta esta banda. Ellos empezaron haciendo esta especie de lo-fi, grabando muy, muy mal. A propósito, grababan con el contestador de su casa, el contestador telefónico, dentro del baño, usaban juguetes y qué sé yo. Si bien siguen manteniendo esa cosa un tanto experimental por momentos, pero ya ahora usan producciones grandes y sonidos gordos. Y bueno, nada, qué sé yo. Esto es de su... Están grabando un disco, ahora sacaron un EP como una especie de adelanto. Se acerca bastante estilísticamente a lo que uno podría llamar el trip-hop, lo que hace Portishead, o Tricky en todo caso. Tiene algo de eso. Una de las hermanas tiene como una fuerte influencia del hip-hop y ahí van mezclando cosas. Igual, bueno, obviamente no es eso exactamente, es como toda una mezcla. Esta canción particularmente me gusta mucho. El estribillo me gusta mucho, me parece que es como una gloria el estribillo. La letra del estribillo dice: solía tener los ojos del color del cielo, pero ahora puedo ver a través de la noche. Solamente eso dice, y lo repite. El tema se llama We Are On Fire, estamos en llamas. Y bueno, nada, las Coco Rosie entonces, de su último EP. No tiene nada que ver con el folk, obviamente, les aclaro, para si se quieren ir apagando la radio. Me equivoqué yo. Yo le dije el último, pero no era el último. Así que, perdón. Este era otro. Error mío. ¿Eh? Ella hizo lo que yo le dije poner el último, pero no, era el anteúltimo. Este último está lindísimo también. Esto es una tristeza lo que traje hoy, tremenda. Ahora que estoy viendo. Pero bueno. Es así. Bueno, este de Cocorruzzi no es tan... Es un poco oscuro el tema, pero no es tan triste. Bueno, más o menos, escúchalo y decí. Bien, ahí se llaman las Coco Rosie. Entonces, me salté un mensaje de Alfredo que me dice, pasate un tema de Kells. Kells es una banda que en realidad tenía yo cuando vivía en Buenos Aires con unos amigotes. Y él siempre me pide cosas. A mí no me gusta ser autorreferencial en el programa. Entonces siempre me niego a pasar. Nunca creo que nunca pasé nada. Podríamos hacer una cosa. Podríamos, en algún... Por ahí el programa que viene, podríamos pasar un muestrario de lo que es la música celta vernácula, toda hecha en el país. Hay un montón. Podríamos pasar. Bueno, puede ser. Sí, me parece que lo decidimos. Vamos a pasar estoy muy disperso. Me trato de leer el Facebook y hablar y no puedo. Ya lo dije. No tengo que hacer eso. Bien, bueno, Alfredo dice que lo van a operar mañana. Me comí ese mensaje, Alfredo. Espero que sea una pavada lo que te van a... Por ahí la nariz te deberían operar, porque es un tipo muy narigón, Alfredo. Si es eso, está bien. Una cirugía estética no te vendría mal. Bueno, yo tengo un... hay un amigo de Buenos Aires, de Bariloche, Pablo Ríos, que es un muy buen músico. Tiene una banda que se llama Cara Danam. Siempre compartimos, intercambiamos música. En algún momento, cuando él tenga teléfono fijo, por ahí hacemos una especie de corresponsalía y que él para aportar diferentes gustos y diferentes cosas al programa, que no sea siempre yo el que está eligiendo cosas. A él le gusta mucho lo que es... es un género, es complicado de ponerle nombre. Algunos le dicen post-rock, otros le dicen neoclásico. Es como una música instrumental, a veces más, a veces menos grados de experimentación. Lo que sea, bueno. Pero vamos también a debutar, entonces. Vamos a pasar temas elegidos por Pablo. Pablo Ríos, de Bariloche. Algunos lo deben conocer, ha venido acá a tocar con su banda Cara Danam, muy, muy interesante la banda que tiene, música instrumental. Yo como tuve un día complicado y yo tendría que haber estudiado, porque le pedí al que me mande referencia de lo que me pasaba, porque a mí me gusta explicar lo que pasamos. No pude meterme a investigar. Lo cierto es que la banda, que creo que es una banda en realidad unipersonal, es como un proyecto de un músico, se llama Helios. Y el tema, a mí me gustó mucho, el primer tema que me manda para que pasemos, a mí realmente me pareció muy interesante. Se llama Dragonfly Across the Ancient, se debe decir, Sky. Dragonfly, me parece que es un insecto. No estoy seguro. Me quedé pensando. Me parece que es un insecto, o por ahí estoy diciendo cualquier cosa, no importa. Bueno, ahora le vamos a preguntar al amigo inglés que viene en busca del acorde perdido y que nos diga que es un dragonfly. Me parece que es un insecto. Así que vamos a escuchar, a compartir la canción que eligió Pablo, que seguramente va a seguir eligiendo, y cuando podamos hablar por teléfono nos va a contar qué elige y por qué. Y bueno, eso, nada. Una mirada más para la elección de la música. Thank you. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Ven los siete, vos, ¿qué más? Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Ahora estamos... Hola, nuevamente ya se va acabando el programa, ya la gente de En Busca del Acorde Perdido se empieza a hacer presente en el estudio con su reglamentaria botella de vino. No quiero mandarlos al frente por nada, pero es así, yo siempre los veo llegar con una botella de vino y cosas por el estilo. Bien, así después es el programa, así después es el programa. Bueno, acabamos de escuchar el tema de Pablo Ríos, este amigo de Bariloche, que lo seleccionó él. A Cecilia le gustó, ¿eh? Cecilia, que es nuestra operadora, dijo, es un tema lindo. Bien, me alegro, entonces. Y ahora sí, nos estamos yendo. Un miércoles especialmente leve de mi parte. El miércoles que viene, entonces, ya lo decidimos. Acá hicimos una reunión de producción express. Ah, una cosa. Dragonflies quiere decir libélula. Yo sabía. Porque, claro, uno tiende a hacer las traducciones literales y dice una mosca dragón. Y se imagina un ser mitológico que viene volando. Bueno, es libélula. Me lo dice una amiga que estaba escuchando. Me perdí. ¿Qué decía? Ah, nada. Nos vamos a ir con un compositor inglés. Música inglesa. De 1800, ¿qué pedido es 1800? ¿Barroco? ¿No es barroco? No, pasó, no sé, creo que sí. Bueno, una señora también inglesa que formó parte de la banda Still I Span, se llama Maddie Pryor, grabó un montón de discos como de música antigua, desde cosas del Renacimiento hasta cosas más modernas. Esto que vamos a escuchar ahora es una composición de un músico inglés, repito, del 1800, llamado Vaughan Williams, o algo por el estilo. Se llama La canción del leñador, una canción bellísima, bellísima, muy leve también. En realidad la letra hace referencia a, digamos, creo que se basa como una especie de proverbio que es que cuando algo alguien está como muy ¿cómo es? ¿Viste eso que dicen? Cuando estás en el fondo del pozo, lo único que te queda es subir, como que no puedes empeorar, algo así. No sé, como... La idea es esa. La idea es esa, como que, bueno, cuando uno está tocando fondo, todo lo que queda es ir para arriba. Así que vámonos con este mensaje. Hay un... Ah, sí. Ah, alguien que se comunica al 15. Al, ah, ¿cómo es? ¿Cómo es decir? ¿Puedes hablar al aire vos? Háblame al aire, dale. Vamos a poner la voz de Ceci un poquito al aire. En realidad no me gusta mucho. Ahí está, hablar. Muy bien. El negro nunca me quería hablar al aire y yo siempre tuve un trauma con eso. El número era 15480-2315. 15480-2315. ¿Y qué dice el mensaje entonces? El mensaje decía, me encantó ese último tema, muy bueno el programa, pero no sabemos quién es. No sabemos quién es. Bueno, vemos que la música que elige Pablo está teniendo mucho éxito. Ya lo vamos a borrar de un plumazo porque me está haciendo sombra. Así que me parece que vamos a abortar el proyecto este. No quiero que me serruche el piso, Pablo. Bien, bueno, nos vamos. Nos vamos con este tema entonces de Vaughan Williams. No se debe pronunciar así seguramente. La canción del leñador. Bellísima interpretación de Mehdi Pryor. Y con este, si bien es una canción con un dejo tristón, pero el mensaje es esperanzador. Eso, nada más. Hasta el miércoles que viene. Decía, luego de una intensa reunión de producción que tuvimos hace un ratito, decidimos que el miércoles que viene va a ser íntegramente dedicado a la música celta vernácula. Gente en Argentina haciendo música irlandesa o celta, escocesa o gallega. Hay un montón de bandas muy buenas, aquí. Chao. Hoy decide a los hombres.